vengan a bailar, vengan a gozar. Esto está la 15, con la gozadera y la bailadera. Este es el baile del Viper, la única banda que toca. Mamá, más caliente que el pollo. Ahí. Y esto es Por los Oídos.